Acostumbramos. Hoy para charlar de lo que va a estar ocurriendo este viernes en la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, en la extracurricular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa, ya estamos en contacto con Miguel Maceo, que va a ser quien medio protagonice el Zoom que se va a estar dando este viernes. Buenas tardes, Miguel. Gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, un gusto para nosotros tenerte por acá. Para nosotros, Miguel, la cátedra avisa sobre un Zoom que va a haber para hablar de economía popular. Vos, como bueno, catedrático, docente e investigador, vas a aportar una mirada sobre este particular que nos preocupa a todos, Miguel. Pero ¿por dónde va a empezar este tema? Sí. Te comento, más que como docente o como catedrático, como militante, ¿no? Me parece que es el perfil que más rescato, digamos. En realidad lo que vamos a tratar es de reflexionar sobre los límites y las potencialidades de la economía popular, ¿no? Ya, primero vamos a tratar de delimitar un poco el concepto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía popular? Porque en los últimos tiempos se ha convertido en un término que circula bastante, digamos, en espacios sociales, en espacios académicos, en espacios institucionales, por cierto, ¿no? También, y mutuo. Entonces, un poco la idea es delimitar el concepto, ¿no? Esto de, bueno, ¿de qué hablamos en realidad cuando hablamos de economía popular? Y después, bueno, la idea es reflexionar sobre los límites que tiene la economía popular y la potencialidad, ¿verdad? Digamos, ¿qué podemos pensar a partir del desarrollo de las experiencias de la economía popular? Eso es básicamente la propuesta, digamos. Muy bien, muy bien. Hay en distintos territorios distintas experiencias, algunas provinciales nomás y otras nacionales, las vamos viendo. Entendemos que es un momento súper difícil para mujeres y varones que quieran laburar y vivir decentemente en la Argentina. Así que la economía popular va a ser también una autopista de salida para muchos, o está siendo inclusive. Miguel, sí, claramente. En esta conversación vos hablás de los límites, vamos a delimitar qué es la economía popular, pero yo cuando pienso en límites para la economía popular, enseguida se me aparece el capitalismo en la imaginación. ¿Es así? Sí, bueno, ese es el gran límite, ¿verdad? Ese es el gran límite. Y, por supuesto, el gran desafío de la economía popular es pensar en un sistema de recambio, digo, mejor de los casos, digo, pensando en la potencialidad más grande de la economía popular, bueno, la dificultad es pensar justamente en un sistema alternativo, en un sistema superador del capitalismo, pero desde las condiciones mismas del capitalismo, ¿verdad? Claro. En ese sentido, la idea de la economía popular nos mete en una discusión sobre la transición entre un sistema y otro. Ahora, eso implica toda una concepción de la economía popular, digo, es pensar que la economía popular puede ser el fundamento de un sistema alternativo. Ahora, hay otras visiones en donde la economía popular se ve como un complemento del capitalismo. Pero también la idea es discutir eso, ¿no? Hasta qué punto la economía popular se reduce a un espacio o espacios vinculados a complementar, ¿no?, a la economía capitalista, incluso a servir a la economía capitalista, directa o indirectamente, o hasta qué punto la economía popular se puede pensar como la base, ¿no?, como un basamento para un sistema alternativo. Entendiendo que, si bien en el contexto de pandemia los problemas sociales se tornan se hacen más visibles y más acuciantes, ¿no?, y hay un montón de experiencias de economía popular que tienen que ver con la necesidad de las personas de combatir el hambre o el desempleo. Digo, lo cierto es que con o sin pandemia hay una realidad estructural, ¿sí?, que arranca mucho antes de la pandemia, en todo caso la pandemia la profundiza, pero que arranca muchísimo antes de la pandemia, y que es una realidad con la que vamos a tener que convivir mucho tiempo más, muchísimo tiempo más, que es la realidad de la precarización laboral, ¿verdad? Entonces, es un tema estructural, digo, el trabajo formal, el trabajo tal cual lo conocieron nuestros padres y nuestros abuelos, es una especie en extinción, una pieza de museo ya. Tal cual. Por lo tanto, dada que las tendencias del capitalismo a escala mundial tienden a la precarización del trabajo y de la vida, no solamente del trabajo, ¿no? Del trabajo y de la vida, la economía popular, creo yo, tiene un montón de respuestas que dar, ¿sí? Respuestas teóricas y sobre todo respuestas prácticas. Hay una arista de la economía nacional, Miguel, que es la de la alimentación, que seguramente va a ser tratada porque muchos de estos movimientos o grupos que hay en la Argentina están detrás de la producción de alimentos justamente para garantizarse el poner el plato en la mesa todos los días, pero también subyace otra vez, ¿no? La calidad de los alimentos. Digo, otra vez el capitalismo, porque acá es tierra muy, muy fértil, pero estamos rodeados y rociados por agroquímicos. Miguel, esto va a entrar en la conversa seguramente, ¿no? Sí, bueno, justamente la economía popular, uno de los ejes de la economía popular es la producción de alimentos sanos, de alimentos baratos y sanos, ¿no? Para todos, digamos, es uno de los ejes. No es casual que dentro de las disciplinas, ¿no? Porque la economía popular se viene construyendo como campo, te hablo, ¿no? Como campo académico, si querés, pero como campo teórico, se viene construyendo a partir del aporte de economistas, antropólogos, pero también nutricionistas, digamos, ¿no? Hay muchos compañeros, compañeras que provienen del campo de la nutrición y trabajan mucho el tema de la economía popular. Ahí, bueno, el eje, por supuesto, es la producción de alimentos, garantizar la alimentación. En un país como la Argentina eso no, prácticamente no debería discutirse, garantizar la alimentación, pero que esa alimentación sea una alimentación sana, sea una alimentación de calidad. Y en ese sentido, la economía popular, digo, ya no solamente le mejora la vida de quienes están insertos en ella, ¿no? De los productores, de las productoras directas, y directos de la economía popular, sino que la economía popular también le puede mejorar la vida al conjunto de la sociedad. Digo, siempre está la idea de vía reaccionaria, ¿no? De ciertos sectores en donde las iniciativas de la economía popular se ven, digamos, como un subsidio de las clases medias, de los contribuyentes, ¿no? A las clases populares, a las clases subalternas, cuando en realidad muchas veces es al revés, o generalmente es al revés, ¿verdad? Son esos sectores los que están sosteniendo cierto bienestar de las clases medias o de los sectores más acomodados. Bueno, en ese sentido también se puede plantear que la economía popular, en este caso de la producción de alimentos, le puede mejorar la vida al conjunto, digamos, ya no solamente a un colectivo vinculado a la producción agroecológica, por ejemplo, ¿no? Sino que le mejora la vida a toda la sociedad. Eso y en casi todas las ramas de la economía popular uno puede encontrar situaciones como esta, ¿verdad? Tal cual. Miguel, la verdad es que es un momento sumamente interesante porque hay tensiones produciéndose por todos lados que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la calidad de los alimentos, y hay un gran empuje en estos movimientos de los que vas a estar conversando justamente a través de del sistema Zoom en la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara este viernes. Yo la verdad es que ya me quisiera conectar, digo, porque hay un sinnúmero de lados de estas cuestiones y de estas temáticas que estará muy bueno escucharte definir y sobre todo para pensarla la cosa. Se me vienen a la cabeza las experiencias cooperativas también que están tratando de hacer pie firme, digo, pensando en pescadores, por ejemplo, porque hablamos a la pasada de la calidad de la alimentación, sobre todo porque hay muchas personas comiendo en comedores en la Argentina en este momento, Miguel. Sí, sí, es así. Es así, digamos, la alimentación, no solamente pensando en verduras, hortalizas, frutas, también eso incluye la pesca y también incluye la ganadería, ¿no? Es decir, toda la producción de alimentos sustentables en un contexto donde puede ser inminente, no sabemos, esperemos que no, pero las granjas chinas, por ejemplo, ¿no? Un proyecto que puede avanzar en los próximos años y puede llegar a ser, digamos, terrible. Me parece que, bueno, la discusión también se inscribe en ese contexto, ¿verdad? En donde hay un montón de iniciativas del capital que van justamente en el peor sentido, ¿no? Digo, las granjas chinas, la pesca depredadora, los agrotóxicos, bueno, nada. Un universo que tiene que ver, para ya plantearlo en un marco más mucho más amplio, con las lógicas extractivistas, con los modelos extractivistas y con la acumulación por desposesión, digamos, ¿no? Para ya ir a un término más teórico. Pero bueno, sí, es ese universo, en realidad es el mundo en el que ya estamos viviendo y en el que vamos a vivir en las próximas décadas, ¿no? Tal cual. Miguel, se me viene a la cabeza, claro, hablarte de cómo muchas veces se muestra eso, como dijiste, como subsidiar a determinadas actividades, y eso en el mejor de los casos, muchas veces, porque si no también escuchamos a personas hablando de brotes de comunismo y de cosas muy fantasiosas, la verdad. Está muy interesante. La verdad es que yo me quedaría una hora más, por lo menos, Miguel, pero te estamos muy agradecidos por estos minutos que nos compartiste, ¿eh? No, al contrario, el agradecido soy yo y, bueno, a disposición para lo que ustedes necesiten. Muy bien. Yo, mientras conversábamos, Miguel, ya compartí en la red social Facebook la publicación de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara La Pampa, para que las personas que nos están escuchando se puedan conectar al Zoom que va a estar ocurriendo este viernes a eso de las... se me escapó. 20 horas, ahí está. Miguel, muchísimas gracias y, bueno, siempre este micrófono estará a tu disposición, sobre todo por la claridad de conceptos. Muchas gracias, Miguel. No, a ustedes. Hasta pronto. Bueno, Miguel Maceo estaba en la siesta que nos fue, hablamos a la pasada, nomás qué ganas de seguir hablando de economía popular.